ti, te perdoné todo lo que tú me has hecho. No vuelvas a rogarme, ya no necesito tu arrepentimiento. No vuelvas por favor, que ya calmó el dolor y solo queda bronca. No quiero ya tu amor, no olvido tu traición, solo seré tu contra. Te voy a hacer en la contra porque me engañaste por sentar malvada. Te voy a hacer en la contra porque te di todo y me quedé sin nada. Te voy a hacer en la contra, mujer, porque jugaste con mi querer. Porque te di mis besos mucho más que eso y me dañaste el alma. Te voy a hacer en la contra porque me engañaste por ser tan malvada. Te voy a hacer en la contra porque te di todo y me quedé sin nada. Te voy a hacer en la contra, mujer, porque jugaste con mi querer. Y ahora me doy cuenta que te di mi vida y tú no vales nada. Y a los amantes del fernet con cola, Claudio Peta, para que gocen con la contra. ¡Uy! ¡Se pegó! Porque ya no existe. Tampoco que tú humilles en nombre de un sueño que tú destruiste. No quiero nada, nada de ti, vete lejos, lejos de aquí. Porque yo soy tu contra y no me interesa si no eres feliz. Te voy a hacer en la contra porque me engañaste por ser tan malvada. Te voy a hacer en la contra porque te di todo y me quieres sin nada. Te voy a hacer en la contra, mujer, porque jugaste con mi querer. Porque te di mis besos mucho más que eso y me dañaste el alma. Te voy a hacer en la contra porque me engañaste por ser tan malvada. Te voy a hacer en la contra porque te di todo y me quedé sin nada. Te voy a hacer en la contra, mujer, porque jugaste con mi querer.